mañana en Second Life. Les doy la bienvenida y bueno, continuar con la exposición que lamentablemente el sábado pasado no se pudo realizar. Espero que hoy día sí les pueda interesar lo que les voy a decir y podamos compartir con ustedes preguntas e interrogantes que tal vez podrían ampliarse no solamente en este conversatorio, sino en otros tantos y en otros formatos digitales tal vez. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy día. Nos toca hablar sobre los mundos virtuales y la comunicación. Entonces, voy a replantear un poco la idea que tenía pensado hacer el sábado pasado y voy a tocar también otro ámbito de la comunicación, que es la comunicación interpersonal y también los medios de comunicación digital. Esto en base a que dentro de las conversaciones que se hacían, dentro de las charlas que se estaba haciendo el sábado pasado, vi que también había cierta curiosidad por saber algunas cuestiones filosóficas o antropológicas o sociológicas o por qué no hasta semiológicas de la relación entre mundos virtuales y los seres humanos y esta cuestión de la representación del alter ego, de la intersubjetividad y todo ese tipo de cosas. Entonces, voy a ampliar brevemente un poco también mi exposición y espero que les pueda gustar mucho, ¿no? A los que recién están llegando, le doy la bienvenida y bueno, y espero que esto les pueda gustar. Entonces, empecemos hablando sobre definición de comunicación, porque en realidad la comunicación como ciencia en sí está interdisciplinaria, obviamente como todas las demás ciencias, pero básicamente en la comunicación, pues, su objeto de estudio ha estado y es tocado por diferentes ámbitos de la ciencia, inclusive la filosofía y, por qué no, hasta de la teología. Entonces, podemos encontrar diversos conceptos con diferentes enfoques que en algunos momentos nos pueda ampliar la visión de lo que es la comunicación y en otros tantos nos va a complicar la vida totalmente. Así que marquemos un parámetro y vamos por los últimos estudios que se han estado analizando ahora de la comunicación. Entonces, si en estos momentos nos ponemos a hablar sobre un significado único del concepto de comunicación, no tiene sentido, ¿no? Si nosotros pasamos revista a todas las definiciones que se han elaborado en los últimos años, aproximadamente 50 años, pues nos vamos a tardar por lo menos un siglo más tratando de encontrar una respuesta única. Entonces es mejor basarla desde el punto de vista simbólico para poder interpretarlo, ¿no? A ver, veamos. Si yo quisiera darles un concepto así de comunicación, el que más, según yo, según los estudios que tengo, pueda de una manera interpretar lo que yo les voy a contar, entonces tendríamos que basarnos a un estudioso que lamentablemente ya falleció, es un semiótico, se llama Algirdas Greimas, por ahí de repente alguno los ha estudiado en algún libro, no lo sé, pero Greimas dice que la comunicación solo es una sucesión de malentendidos. ¿Por qué dice esto el Greimas? Porque así, desde este punto de vista, nosotros vamos a poder matar un pájaro de dos tiros, ¿no? Porque por un lado nos vamos a despegar de cualquier concepto lineal de la comunicación, ese que de repente muchos de nosotros tenemos, como es el objeto, el emisor, el mensaje y el receptor, ¿no? Que obviamente eso no es utilizado en ahorita en cualquier teoría de la comunicación, sino más bien en una teoría informática. Obviamente la comunicación contiene información, pero no es información. Yo a veces confundimos el significado entre información, comunicación y difusión. Y también, por otro lado, pues vamos complejizando esto desde un punto de vista bastante circular, ¿no? Donde no solamente tiene que ver la retroalimentación, sino inclusive todo la ecología y los procesos simbólicos y significados sociológicos que podamos encontrar en una conversación tan simple como lo podemos tener con nuestros familiares, con nuestro equipo de trabajo, a través del chat, a través de un mundo virtual tan complejo como lo es Second Life. Entonces, ¿cómo podemos definir ahora que estamos hablando de nuevos medios, ¿no? ¿Desde qué punto de vista podemos partir? Entonces, yo cito pues también a un, de repente, ustedes también lo conocen, un estudioso de las ciberculturas, ¿no? Pierre Lévy, francés, Y él nos habla que para identificar este tipo de cosas tenemos que hablar de un superlenguaje. O sea, un superlenguaje es el lenguaje que va más allá de lo evidente, como decía un caricaturista, un programa de televisión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir de ver más allá de lo evidente? O sea, que son lenguajes que escapan a nuestra realidad desde nuestra óptica natural, desde la óptica interpersonal, y esos lenguajes son simbolizados a través de los nuevos medios, de las interfaces, de la comunicación digital, y todo se forma, como si todo se contaminan y dan nuevos procesos de mediaciones, ¿no? Pero como estamos hablando nosotros de una comunicación digital en primer lugar, entonces tenemos que hablar nosotros más que de mediaciones, porque mediaciones es un concepto que se realizó o se propuso en los años 80. Ahora debemos hablar, creo yo, de hipermediaciones, porque ahora la complejidad, como les digo, ¿no? Y yo había citado en una anterior exposición a Edgar Morán. Entonces yo les diría que todo esto es realmente muy, muy complejo, donde tienen que haber factores culturales, tiene que haber factores sociales, antropológicos, tiene que haber sobre todo, y le doy bastante referencia al valor simbólico. Entonces, para aquellos que quieran realmente estudiar de una manera bastante compleja lo que es los mundos virtuales, y la comunicación y todo el efecto en tercera dimensión, pues yo le diría que repasen un poco de los conceptos de semiótica, ¿no? Umberto Eco, que es un maestro en realidad, entonces van a comprender mucho, mucho mejor y de una manera bastante factible lo que les quiero decir, ¿no? Entonces, por ende, ya creo que vamos rompiendo con el hito que a veces muchos manejan. Inclusive comunicadores de marketing o de publicidad, o algunos periodistas, o algunos científicos o profesionales que están fuera de esta rama, y es que ya no es factible hablar de sociedad de masas, ¿no? Entonces, ese término que se ahondara en los años 70, 80, inclusive 90, ya creo que debemos ir reformándola, reestructurándola, y creo yo, en este mundo de la digitalización, no debemos hablar de sociedad de masas. Sociedad de masas le dejamos para otro campo, y vamos hablando mejor de una comunidad de comunicación. En estos momentos nosotros estamos formando una comunidad. Por ejemplo, el grupo C con USMP es una comunidad de comunicación, nos comunicamos entre nosotros, somos un grupo que compartimos, debatimos, estamos realizando. En estos momentos se nos unen otras personas gentilmente a escuchar esta breve exposición y estamos formando todo un grupo de comunicación. No estamos realizando un programa de televisión supermasivo, no somos MTV para ir escalando a millones y millones de usuarios, sino simplemente compartimos, y esa es la forma como funciona la comunicación digital. Si alguno desea por ahí a hacer un programa de televisión o publicitarse o quizás comunicarse de una forma masiva dentro de un espacio digital, yo creo que va a ser muy, muy, muy, muy costosa y problemática, y probablemente no lleguen a buen puerto, ¿no? Entonces, la forma de comunicarnos es hablando de comunidades de comunicación muy pequeñas, digamos, nos remontamos a las primeras tribus, a los clanes. Yo creo que esa es la, digamos, la forma simbólica de lo que hoy vivimos en la comunicación digital, ¿no? Entonces, como les había mencionado, yo debemos hablar de hipermediaciones, ¿no? ¿Qué quiero decir cuando yo hablo de hipermediaciones? Pues me estoy refiriendo a procesos de intercambio, producción y consumo simbólico. O sea, tanto usuarios como productores somos, no sé, la misma cosa, y hacemos realizamos en el mismo proceso de comunicación, hacemos la vez de emisor, receptor, de producción, consumidor, y ahora lo que se ha unido esas dos palabras, el prosumidor, ¿no? Entonces nosotros mismos intercambiamos y producimos un consumo simbólico bárbaro, ¿no? Y lo fusionamos, lo contaminamos con los nuevos medios con los nuevos lenguajes, obviamente desde nuestras perspectivas y con nuestro conocimiento de nuestros antiguos lenguajes, o sea, de nuestro lenguaje que sucedía en la comunicación de masas, en nuestra comunicación de solo televisor y escuchar, o de radio y escuchar y leer un diario, ¿no? Eso más o menos es lo que yo me refiero con hipermediaciones, ¿no? Obviamente que es un término que todavía va a ahondar para otros campos. ¿Por qué? Porque sabemos que la revolución digital es tan, pero tan rápida que estos términos van a ir fusionándose y van a ir reformulándose, ¿no? Hay una frase que lo dice un teórico de la comunicación que en su momento fue bastante golpeado, vilipendiado por su corazoncito medio antiimperialista, pero que en realidad en estos momentos sirve demasiado, diría yo, para comprender lo que son los procesos de comunicación digital y todo esto, lo que se conoce como full comunicación, full educación, ¿no? Educación para el aprendizaje y todos esos términos que están fusionados, o inclusive hasta política 2.0. Y es Marshall McLuhan, no sé si alguno habrá escuchado hablar de eso. Él fue el creador de una frase muy, muy conocida en el mundo de la comunicación que se llama, que decía, el medio es el mensaje, ¿no? Obviamente, hoy en día esta frase debiera ser analizada desde otra perspectiva y con otros ámbitos. Pero Marshall McLuhan va más allá que esta frase, y una de sus frases conocidas y también que es muy, muy sirve para el análisis de cualquier ámbito de estudio es, primero nosotros compartimos nuestras herramientas y luego las herramientas comparte con nosotros. Entonces, si analizan esta frase en sí, se van a dar cuenta de que nosotros ya no son las propias herramientas nosotros que la utilizamos, ¿no? Como en ese tiempo solíamos decir que la carta, cuando nos damos un periódico, lo que menos nos fijamos es en el papel, sino en el contenido. Pues yo creo que ahora no es así, que en realidad los seres humanos interactuamos con las interfaces, inclusive es la primera interacción que hacemos. Y luego viene ya la interacción con el contenido del formato que estamos leyendo. Nosotros interactuamos primero con la interfase, con lo simbólico de Second Life, por ejemplo, antes que interactuar con un avatar o empezar un proceso de comunicación. Y yo creo que es de ahí que deberíamos empezar a analizar, porque esta nueva interacción de interfaces es lo que está cambiando el nuevo concepto de comunicación y la nueva estructura, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos vamos ahondando un poquito a lo que habían estado comentando en la vez pasada, que era sobre, no sé, hablar un poco de filosofía y cómo estamos nosotros, nos estamos desenvolviendo. Vemos que surgen los nuevos mitos, ideologías de que estar en internet es malo, que hay gente que se transforma totalmente, hay gente que no se transforma y que solamente actúa, ¿no? ¿Cómo comprendemos este tipo de cosas? ¿Cómo nos protegemos, por ejemplo? Si nos vamos, por ejemplo, a un ámbito más legal, más peligroso, ¿cómo podemos saber si un pederasta está metido en Second Life, o un narcotraficante, o una persona que lava activos, ¿no? Que son más o menos los delitos que se pueden dar a través de estos procesos, y yo diría que para eso sí tenemos que ir y rebuscar los libros de la biblioteca de filosofía, de sociología fenomenológica, ¿no? De psicología social. ¿Por qué? Porque ellos tienen autores básicos que nos van a ayudar a comprender este proceso. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de escribir un paper y donde tocaba estos temas, porque fueron los primeros temas que me interesaba, cómo se realizaba la comunicación interpersonal dentro de una comunidad digital, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que se está analizando, y primero quise ver la postura histórica, ¿no? Y yo les comento a ustedes, a autores como Alfred Schutz, de sociología fenomenológica, como Edmund Husserl, de la fenomenología, ¿no? O por ahí nos vamos a Erich Guzmán de psicología social, y son autores básicos, y ustedes los van a leer y van a comprender de que en realidad todo tiene que ver con una representación del alter ego, de la intersubjetividad. O sea, mi avatar, por ejemplo, está Reportero Frank acá, Reportero Frank Sly, está Shagrat, ¿no? Está Pila, está Rob Jameson, está Danka, ¿no? Y probablemente ellos interpretan su avatar, ¿no? Se interpretan, y obviamente que ellos, el comportamiento que tienen acá, probablemente, no sé cuál sería la intensidad que pudieran tenerlo en la vida común y corriente. Yo no creo que se comporten al 100% en la vida real como en la vida virtual. Podría ser que sí, no tampoco no voy a no voy a escatimar en afirmaciones concretas, pero yo creo que eso tiene que ver más que todo con nuestra propia intersubjetividad, o sea, con nuestro pasado, cómo nosotros asumimos este nuevo comportamiento, ¿no? Cuán intenso puede ser. Y yo puedo comportarme de una manera y yo simulo. Recuerden que la comunicación tiene que ver, como lo que decía Goffman, ¿no? Una interpretación hacia un público. Nosotros siempre estamos, somos como un actor en la pantalla o en las tablas del teatro, que siempre estamos al frente de un público, ¿no? Por más que ese público sea, no sé, nuestra esposa, o sea, nuestra mamá, o sea, personas netamente ligadas a nosotros, pero nosotros la exponemos un punto de vista ante ellos que puede ser erróneo. Nosotros estamos acostumbrados a mentir y a decir la verdad porque es parte de nuestra esencia humana, y de igual forma se da en Second Life, ¿no? Obviamente que hay transgresiones patológicas que no viene al caso afirmar, las que podrían complementar, ¿no? Yo, por ejemplo, en estos momentos les voy a pasar, si ustedes quieren profundizar sobre estos temas, ¿no? Y existe un teórico también bastante, una reputación bastante alta, que se llama Henry Jenkins, ¿no? Que es un norteamericano, estudia todo lo que tiene que ver este concepto de digitalización, de educación para la digitalización, estudia media studies. Entonces, este señor, pues la vez pasada leyendo su blog, que es una de las características de los blogs ahora, y pues más o menos comienza a tratar estos temas que estoy hablando acá, ¿no? Sobre, más o menos se van a enterar de que es un grupo de fanatistas políticos, por ejemplo, que están, no sé cómo llegan a persuadir a las comunidades y van formando, pues, ¿no? Nuevas comunidades que, entre comillas, poniendo como el lema de salvaguardar la identidad de sus comunidades, pues comienzan a transgredir las debilidades de otras personas, por ejemplo, restringiendo o poniendo comunidades nazis o colocando, pues, no una comunidad racista, ese tipo de cosas que, si ustedes están interesados en los temas sociales, los temas filosóficos, seguramente les va a gustar mucho, les va a entretener y van a pensar que esto que parece una mezcolanza de ideas medias raras, pues van a ir comprendiendo que en realidad no es tan rara. Aquí les paso el primer link, son tres links, son lecturas un poco largas, están en inglés, pero bueno, yo sé que por ahí les puede interesar algo, ¿no? Entonces, más o menos es lo que tenemos que hablar cuando hablamos de intercomunicación, cuando hablamos de comunicación interpersonal dentro de los mundos virtuales. Yo parto desde ese punto de vista, no soy un experto en filosofía, pero desde el punto de vista de la filosofía que trata de la comunicación, desde el punto de vista de la sociología fenomenológica que abarca la comunicación, pues esa es la idea, ¿no? La intersubjetividad es clave y la interacción, ¿cómo se da? Nosotros traemos nuestro pasado para y nuestras experiencias para impartirlo en Second Life. Ahora, obviamente que tenemos que ver y analizar, es un estudio que no lo he hecho profundamente empírico, si es que cuál es la intensidad que las personas en cierto rango pueden actualizar. Probablemente muchos también llevamos el comportamiento que tenemos en Second Life a forma de broma o a forma simplemente natural, ¿no? Y el comportamiento de nuestro avatar lo tratamos de llevar a la vida real. Entonces, como hemos visto, ya se contaminó todo nuestro aprendizaje, ¿no? Que malo o bueno, yo no voy a entrar a esos detalles porque en realidad la ciencia no puede ser vista desde lo bueno o lo malo. Yo creo que ahí perdería reputación cualquiera que le esté hablando de esos temas, pero sí creo que es muy importante entender que sí hay y se da en primer lugar, ¿no? Como yo lo repito, primero por la interacción que tenemos con la interfaz, que es la primera comunicación que tenemos, y la segunda, que es la comunicación interpersonal dentro de un mundo digital o de un mundo virtual, que también es otro proceso. Entonces, estamos llegando al primer esquema de lo que hablé cuando dije el primer concepto de comunicación, citando al Greimas, que todo es un mar de confusiones y de contaminaciones, ¿no? Entonces, ven que la comunicación de por sí es compleja y es muy complicada entenderla y que necesita varios años de estudio, pero también es algo tan natural que la vivimos diariamente, y obviamente algunos nos daremos cuenta, otros no, pero así es nuestra realidad en la comunicación, ¿no? Otro punto que no quiero dejar escapar es sobre las ideologías y los mitos. la vez pasada le decía cómo llamar a esta época, porque existen dos tipos de corrientes, lo bueno y lo malo, y precisamente es lo que le decía que no debemos abordar desde ese sentido, porque es pobre lo que podemos aportar a nuestros compañeros de clase, o a nuestros alumnos, o a nuestros profesores. Y es el de que la comunicación digital es la panacea de la educación y de todo el desarrollo económico de la sociedad, y que pronto todos los chicos, todo el planeta va a estar con una computadora, no, con su One Laptop for Children, y vamos a crear sociedades y así vamos a madurar. Pues yo creo que esa es una utopía todavía muy bonita para si es una persona existencialista, pero en realidad yo creo que a ese camino no va hoy en día lo que es la comunicación digital. Yo creo que en realidad los sesgos continúan, existen personas con una brecha digital, una población inmensa. En el Perú, por ejemplo, no todas las personas tienen una computadora, no todas las personas tienen conexión a internet, no todos los pueblos y las regiones y caseríos en el Perú tienen siquiera luz, ¿no? Entonces es muy difícil hablar y pensar de que esto podría ser la panacea, ¿no? Porque vivimos en nuestro país, por ejemplo, que es un país en vías de desarrollo, pues no hay una equidad en ese sentido, ¿no? Y no creo que vaya a haber dentro de los próximos años. Ya es una cuestión social o de repente política que no quisiera entrar porque no corresponde a esta disertación, pero yo creo que en Sudamérica, en realidad, por ese camino van todos los países, ¿no? Inclusive Chile, que podría ser el país que mejor posicionamiento tiene dentro de la estructura económica y de desarrollo. Yo creo que esa es nuestra realidad y que debemos aceptarla. Y por otro lado, tampoco creo, pues, de las posturas, no sé, que todo lo ven antiimperialista y que piensan de que los Estados Unidos, con su, ¿no?, con sus relacionistas públicos y con todo su poderío yanqui, pues vienen a lavarnos la mente y a penetrarnos como lo hacían en épocas antaños, ¿no? Para la producción y la afirmación de las guerras, ¿no? Yo creo que en realidad, de todas maneras, si bien repito de que la comunicación digital, internet y todo lo que viene por adelante no va, pues, a comprender un desarrollo económico importante en el Perú, por lo menos en los próximos años, pero tampoco digo que deforme el desarrollo social y económico, porque yo creo que de todas maneras ayuda, que gracias a internet y a esta comunicación digital estoy conociendo a todos ustedes, estoy conociendo a muchas personas que vienen de diferentes países. Conozco a Nandi, que viene de España; Pila, que creo que viene de Argentina, ¿no? Bueno, Chagra es peruano. Y las demás personas que tal vez no tengo el honor de conocerlas, pero y algunas podrían venir de otros países. Y mira, gracias a esto, hace 50 años no se podía dar, por ejemplo. Yo tenía que de repente viajar en barco para conocerlos cada uno de ustedes y me demoraba miles y miles de días, ¿no? Ahora ya no, ahora ya un par de horas nos conectamos y estamos conociéndome. Ya no es solamente la comunicación a través de un teléfono, ¿no? De un aparato frío, o de un chat, o de una videoconferencia, porque ahora estamos nosotros simulando, interpretando una comunicación interpersonal a través de dos formas simbólicas, que son los avatares y el lugar y el contexto donde estamos nosotros sentados, caminando, paseando, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se dan cuenta de que en realidad también ese mito, esas frases de que tratan el tema de que lo digital es malo y que absurda a los niños y los jóvenes, porque ahora pueden entrar, no sé, a páginas pornográficas, o de repente pierden tiempo en Facebook o paran jugando. Pues yo creo que son mitos tontos, absurdos, y que en realidad están fuera de cualquier análisis científico serio, ¿no? Entonces habría que comprender y un poco también criticar a esas personas que lo realicen, ¿no? Entonces, como le decía yo, y retomando, ¿cuál es el nuevo, hacia dónde nos depara ahora la comunicación digital, el postdigitalismo? Yo creo que hay, pues, una complejidad tal, así que las contaminaciones van a tomar, ¿no? Los nuevos medios están contaminando con los antiguos medios, y es por eso que los antiguos medios, ¿no?, o los actores de los antiguos medios están que andan y critican a los medios digitales, ¿no? Y por ejemplo, uno de ellos es los medios impresos, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven las últimas noticias en los diarios, ¿no?, sobre todo en los diarios, y van a ver de que existen preocupaciones de los magnates de los medios de comunicación impresos, que es que dicen que, bueno, gracias a la internet es que va a ir desapareciendo poco a poco los lectores de diarios impresos y están muy preocupados. Y surgen pues los románticos de la escritura en papel impreso y dicen que cómo es posible, es incomparable una pantalla fría como el Kindle o el iPad, ¿no? En comparación de un libro, tocar la textura del libro, olerlo, sobre todo cuando es un libro viejo, apreciado, con una firma, de repente has tenido la suerte de doctor preferido, ¿no? Entonces, ven que todo lo estamos llevando por el romanticismo, que está bien, y por lo sentimental, pero en realidad también desde un punto de vista bastante más práctico nos damos cuenta que negocio hay para todos, y yo no creo que los libros desaparezcan, sino que van a formularse un nuevo mercado de libros nada más, e inclusive como lo había dicho Siemens en nuestra primera disertación, nuestra primera rueda, que por más que desaparezca el papel o los libros en mayor cantidad en una sociedad de masas que ya no estamos, y lo repito, pero es que las personas seguimos leyendo e inclusive leemos más. Ahora, probablemente no leemos un libro al mes, pero sí leemos prácticamente la misma cantidad de páginas en un blog, ¿no? Ahora todas las personas están interesadas en leer blog, y ahora que los blogs también están desapareciendo, ahora estamos acostumbrándonos a leer en Twitter, ¿no? Las 140 caracteres, o estamos leyendo las frases cortas en el Google Buzz, o si no en el Facebook, lo que nuestros amigos comentan, y obviamente por momentos puede ser no una lectura científica o una lectura que nos va a hacer analizar y hacer funcionar todos nuestros dotes científicos, pero igual seguimos leyendo, y eso es lo importante, creo yo. O sea, obviamente que una persona no va a poder estudiar, no va a poder graduarse como médico leyendo todo desde internet, ¿no? Va a tener que obviamente recurrir a los libros, pero eso ya es otro proceso de crecimiento profesional. Entonces, vamos por ahí, vamos entendiendo eso, no hay que alarmarnos de todas esas cosas. Los medios se contaminan, hace tiempo se leía en papiro, ¿no? E inclusive era Aristóteles, ¿no? Aristóteles quien decía que él criticaba a la aparición de la escritura, porque decía que gracias a la escritura ya las personas ya no pueden retener una idea en la cabeza, entonces con la escritura ya es más fácil, ¿no? Imagínense entonces que las críticas, conforme avanza el tiempo, van a ir sucediendo. Probablemente de acá a unos 100 años va a haber personas, aparezca otro medio digital o otro proceso tecnológico, de repente otro proceso revolucionario que ya no es tecnológico, y las personas que ahorita estamos utilizando este tipo de cosas vamos a estar criticando otro proceso. Es así, es parte de nuestra esencia humana criticar siempre, y yo creo que hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? En estudios de comunicación ahorita lo que se está aplicando es, ¿no?, todas estas contaminaciones hacia través de un nuevo lenguaje, y este lenguaje se llama Transmedia Storytelling, ¿no? ¿Qué quiere decir el transmedia? Que es un término que se viene estudiando en realidad hace un par de años, de la época de los 90, pero que en realidad es utilizada desde la época de Walt Disney, cuando las caricaturas de Walt Disney están en blanco y negro. Y esta es la formación de nuevas narrativas de un producto, de un hecho, pero con diferente esencia, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo básico, ¿no? Star Wars, por ejemplo, que es la que creo que es el producto mediático con más adeptos y probablemente con mayor éxito también. Y ustedes ven que en Star Wars sufren diversos tipos de formatos, obviamente todos encabezados por la producción de George Lucas y a veces también por otras producciones que han comprado los derechos, pero cada producto que sale de Star Wars es diferente, e inclusive algunos no tienen relación con la esencia principal de las seis películas de Star Wars. Eso es Transmedia Storytelling. Pero ahora desde el año aproximadamente 2004, nos estamos dando cuenta que ahora con la facilidad de que tiene cualquier niño, cualquier joven, de tener una cámara o de tener una cámara en su celular, de tener pues editores de video gratuitos en internet, ¿no? Con una computadora que hace años era carísima comprarla, pero ahora que todo el mundo la puede obtener. Y ellos mismos están produciendo nuevos formatos, nuevos lenguajes para un nuevo producto. Por ejemplo, si crean Batman, ¿no? La película de Batman, pues ahora el niño puede crear su propia esencia de Batman con otro tipo de esencia, de repente con el final que a él le gustaría. Y ese ya es un nuevo proceso de comunicación y es un nuevo proceso de información a la vez. También es un nuevo producto que se está utilizando hoy en día. Lo básico, y esto con esto voy terminando, lo básico es, por ejemplo, utilizar un lenguaje, ir enfocándolo hacia a lo que a nosotros nos gusta, y ese lenguaje, por ejemplo, va a traer más adeptos que cualquiera hubiera imaginado. Les doy un ejemplo, hay un caso muy, muy curioso de un niño alemán, ¿no? Que entre comillas es grabado por su padre, es un niño alemán que pareciese que tuviera pues problemas psicológicos serios, ¿no? Porque es un niño que está se desespera por jugar Mario Bros, por jugar sus videojuegos, y está que rompe, destroza, y está que grita, es un niño bastante hiperactivo, ¿no? Pero cuando se dio esa noticia, por ejemplo, que apareció en YouTube, ¿no? La noticia la agarró la prensa tradicional, la llevó a los medios, salieron todos los analistas, los psicólogos, los sociólogos, ¿no? Los antropólogos, y comenzaron a debatir, ¿no? Algunos lo conocen como los opinólogos, ¿no? Los que opinan de todo. Y al final salió de que ese video había sido grabado a propósito por un niño, ¿no? Un niño que había visto este caso, curioso, y que simplemente con sus amigos comenzaron a jugar y lo grabaron. Y fue tal el impacto que ahora pues ustedes encuentran un millón y millones de versiones de ese niño. Inclusive hasta en caricaturas, inclusive hasta en trazos, inclusive hasta con otros personajes. De repente aparece por ahí Goku, ¿no? El personaje de Dragon Ball, el chiquito, y haciendo como si fuera un niño loco y golpeando el teclado y ese tipo de cosas. Entonces eso es lo que está sucediendo, y a eso creo que es lo que apunta tanto a los estudios de comunicación, que también puede ser utilizado para los estudios de educación, ¿no? Y esas son las nuevas narrativas que se están utilizando y que por lo menos en los próximos 10 años, ¿no? Se va a estudiar, y probablemente muchos, ya algunos estemos haciendo carrera. Claro, ya han empezado a hacer empresa con este tipo de formatos, ya están haciendo muchas empresas, y yo creo que es ahí donde apunta, ¿no? Yo me pregunto, ¿ustedes se imaginan un transmedia utilizando los mundos virtuales? Yo creo que sería espectacular, ¿no? No solamente fascinante, sino así como le digo, espectacular, porque acá, gracias a este interfase que tenemos, pues, y las relaciones que les acabo de explicar con las relaciones interpersonales y todo ese tipo de cosas, pues yo creo que esto da para más, inclusive, ¿no? O sea, acá tranquilamente podemos... Ya se grabó una película, sé si lo sé, que apareció una vez, lo leí en el libro El País, un cortometraje en realidad de 5 minutos, y eso es espectacular. O sea, yo creo que las deficiencias de acá con algunos movimientos de los avatares, que todavía no podemos controlarlo totalmente, pero yo creo que en un par de años más que los avatares ya puedan como tener la facilidad de que puedan hablar por sí solos, grabar una voz y que hablen, o que los movimientos no sean tan parecidos, y yo creo que tranquilamente podemos hacer nuevos formatos digitales que mezclen tanto lo visual, tanto lo audiofónico, como las narrativas, ¿no? Y acá eso va a ser espectacular, y yo creo que cualquiera de ustedes que esté interesado de repente por ahí en su tiempo libre quiera hacer negocios sobre estos temas, pues yo le diría que aprovechen, porque en realidad esto es el futuro presente. Le digo el futuro presente porque, pues, repito, esto es tan rápido que mañana ya fue, ¿no? Entonces, bueno, le doy muchas gracias, espero que les haya interesado, espero no haberlos confundido con tantos términos, pero traté de ser lo más breve posible, y bueno, muchas gracias, y estoy a la espera de algunas preguntas, algunas dudas, algunas cosas que de repente desean que les explique con mayor énfasis, ¿no? Muchas gracias a todos. ¿Me escuchas? Sí, claro. Sí, ¿qué? ¿Quién quiere hablar? A ver. Frente a la pila, muchas gracias por todo lo que nos has transmitido. Realmente me parece que ha sido bastante denso y hasta puesta en partes como para tratar de analizar y poder mantener contigo un poquito una charla. Pero me quiero referir en particular a esto que habla sobre la interpretación que dan de alguna manera los estudiosos, los filósofos, sobre la vida en Second Life. Y se me ocurre que, digamos, los acontecimientos van un poco más rápidos que ellos mismos, porque no he encontrado a mí la poca experiencia de vida que tengo en Second Life, encontrarme con gente que está en Second Life 13, 14, 15 horas de presencia. Cuando el promedio general de presencia en la computadora parece estar dado en las 3 horas, términos generales globales, según creo que este estudio que ha hecho Google. Entonces, se da una cosa muy particular acá, que es como una especie de captura que hace Second Life, sus lenguajes de comunicación y su forma de interrelación que lo lleva a los usuarios de estos mundos virtuales a pasar más tiempo. Y quería comentarte que además se está produciendo una fusión entre la vida virtual, digamos, del avatar y la vida real. Por ejemplo, hay ahora un plugin que te permite en Skype, que es un medio de comunicación, mostrar lo que ven los ojos del avatar. O sea, estarías comunicándote con gente que no conoce los mundos virtuales a través de Skype, y en lugar de mostrar tu cara, podrías mostrar la visión de lo que da Second Life. Esto me pareció realmente un salto bastante importante. Bueno, quería agradecerte por todo y no sé cuánto tiempo más queda, pero por ahí me voy con la idea de que no podemos cerrar bien los conceptos. Estas charlas son de información general, está muy bien, pero por ahí sería interesante ver si podemos sintetizar como para sacar algunas conclusiones colectivas, por lo menos para orientarnos. Porque otro de los descubrimientos que hago acá es que de alguna manera el avatar cubre, digamos, la persona, uno pierde la identidad y hace que se cometan esas aberraciones que da el anonimato y que señalabas tú. Esto es un tema que, bueno, habrá que ver cómo se evita, pero me parece que es bastante complicado impedir que niños de 10, 11 o 12 años estén en lugares donde hasta relaciones sexuales se pueden tener en forma virtual, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí más o menos mis cosas. Yo no pregunto, no tengo una pregunta concreta, salvo la única que se me ocurre es de decirte, bueno, ¿hay que poner más controles o hay que dejar que de alguna manera la evolución de las cosas y el buen sentido de la humanidad vaya llevando este por caminos, digamos, lógicos, y no que bordiemos zonas oscuras del hombre y su pensamiento, ¿no? Gracias. Hola, Pila. Muy interesante tu pregunta. Y en realidad diría que sí. En primer lugar, no con los conceptos complejos que es de la comunicación relacionado con los mundos digitales, con los mundos virtuales. Sí, pues a mí también me ha costado entender todo este problema, que yo les he dado conceptos, no he profundizado en cada uno de ellos, porque cada concepto que les he dado es para ni siquiera hacer conversatorio, sino hacer inclusive un curso sobre cada concepto. O sea que entonces desde esa perspectiva yo creo que no, yo creo que es lo que vale, ¿no? En todo caso, bueno, retomando tu pregunta, pues sí, mira, yo no quería entrar porque el próximo conversatorio va a ser de Max Ugaz, ¿no? De Máximo Ames, que trata sobre la economía digital, y entonces no quiero de repente inmiscuirme en sus temas, pero yo diría que esa es algo, la pregunta que te haces es tan compleja que yo también me lo he hecho, porque si tú te das cuenta, en este mundo digital, de la economía digital, de la producción y el consumo digital, no, de la participación y de la vida digital, la segunda vida, por ejemplo, en Second Life, ¿no? Este mundo nace con una libertad, digamos, desde el punto de vista económico, nace desde un mundo libre, que no puede ser transgredido ni restringido por nadie, y mucho menos todavía por el Estado, por las leyes, porque de ahí se mezcla lo político, y tú sabes que lo político pues no siempre trae muchas curiosidades, por momentos negativas. Entonces, pero por otro lado, pues sí debe haber una restricción, porque esa, como tú lo dices, ¿no? ¿Quién va? ¿Cómo vamos a nosotros a darnos cuenta de que este muchacho, ¿no? Que es adolescente, que tiene 10, 12 años, ¿no? Y que está formando, está en la plena etapa de pubertad, ¿no? Y entra a Second Life y entra a un lugar. lugar donde, bueno, ven mujeres desnudas, ven gente teniendo relaciones sexuales, pornografía, y logran contactarse con personas, pues, ¿no?, que de repente son pederastas o de repente son traficantes de personas y de chicos, y van contactando, y luego se van a otras cosas más ilegales, ¿no? Entonces, ¿quién pone esa restricción? Bueno, en realidad esto no solamente sucede en Second Life, sino sucede desde que apareció Internet. Y entonces vemos, pues, que nos pregunto yo, ¿no?, ¿cómo hacemos, no? Porque por un lado la libertad es lo que va a imperar, ¿no?, desde el punto de vista filosófico de Adam Smith, ¿no?, que la mano invisible es que va a controlar este mercado, digamos, este proceso. Pero lo que no pudo ver más allá de Adam Smith fue que el proceso cultural y psicológico, sociológico, es más complejo, y no solamente, a veces es difícil analizarlo de forma grupal, sino de forma individual. Es más fácil, pero no podemos analizar de forma individual a millones y millones de internautas que están en inglés. Entonces, lo más fácil es decir, bueno, cada joven vendrá según la educación que les habrá dado los padres, ¿no? Y los padres tienen que estar vigilantes, la educación y la escuela y las buenas costumbres. Pero sí, pues, esto debiera, ahorita solamente las restricciones, por ejemplo, Second Life, creo que las da Lane del Love, que es la empresa, pues, ¿no?, que administra este sitio, y luego en este caso en la Universidad San Martín, ¿no?, de Porres de Perú, son los administradores de la región, quienes, si ven avatares con conductas no apropiadas, no éticas, no culturalmente aceptables, pues simplemente se los banea y ya no vuelven a entrar, ¿no?, hasta que tengan un comportamiento más adecuado. Creo que ese es, en nuestro caso, sí, ya es más restringido. Nosotros mismos estamos que restringimos esa parte, ¿no?, pero vemos que en otros lugares no es así. Entonces, esa es una buena pregunta, ¿no?, una buena pregunta inclusive para un conversatorio, y creo que necesitamos ahí el consejo tanto de economistas, ¿no?, que aspiran al libre mercado, como de filósofos o de repente por ahí abogados, ¿no?, que nos puedan decir algo también sobre las restricciones que debe tener desde el punto de vista social, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi respuesta. Creo que no es una respuesta muy convincente, sino que estoy tan, digamos, no sé si aturdido, pero por lo menos sí un poco complicado en entender esto, ¿no? Pero yo lo veo desde punto de vista, ¿no? Creo que debe haber restricción, sí, yo creo que sí debe haber restricción, pero tendríamos que ver también la intensidad de esta restricción, ¿no? Obviamente que, como te decía, no es que el muchacho también que entra a Second Life siendo puro y ¿no?, y casto en su pensamiento, se va a volver, no sé, un muchacho que le gusta las cosas ilegales dentro de Second Life, o las cosas no apropiadas, ¿no?, no morales, porque creo que eso viene de atrás. Entonces, como les decía, y esto es, nosotros reinterpretamos nuestra vida en Second Life, y cuando pasamos mucho tiempo en Second Life, luego en la vida real vamos a reinterpretar nuestra vida en Second Life. Entonces, así es una fusión, tendríamos que ver la intensidad de cada avatar, de cada persona, cómo lo haces, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta por el momento, y bueno, hay que esperar, vamos a ver. Me gustaría seguir analizando, ojalá la pueda seguir haciendo, de repente alguno de ustedes, y si tienen alguna novedad, ¿no? Como yo les pasé unos tres links de Henry Jenkins, a ver si lo pueden leer, de repente por ahí encuentran cosas que yo no le he encontrado, y por ahí tienen también el blog de Mundos Virtuales Perú, y de repente por ahí pueden dejar un comentario, o inclusive pueden postear algo, ¿no?, y comparten con toda la comunidad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo únicamente quería hacer un apunte sobre lo que estabais comentando, tanto Pilar que ha apuntado, referente a los menores. Yo creo que esto es una reflexión que viene ya no solo ni con Second Life ni con Internet. Esto empezó con la televisión. Con la televisión, pues todos hemos conocido en los distintos países pues los casos de programas que pueden estar autorizados para menores o no, si los menores pasaban mucho tiempo o veían programas que no eran adecuados, los distintos contenidos que se daban, etcétera. Luego empezó Internet y todos conocemos pues toda la evolución que ha habido, los temas que ha habido a través de chat y toda esa parafernalia. Lógicamente, a Second Life pues le toca su parte también, como a cualquier medio de comunicación. Y es una problemática, yo creo que no pertenece únicamente a Second Life ni a Internet, sino es una problemática social en la comunicación en general, en todos los aspectos de los que has estado hablando. Second Life, por su parte, lo que sí que ha hecho, ya no solo de cara a los menores, sino de cara a los mayores, pero que no venimos a disfrutar de ciertos contenidos, o que si queremos disfrutar de esos contenidos tendremos que ir a los sitios adecuados, ha diferenciado las zonas. Eso se hizo ya el año pasado y por ejemplo, hoy es norma que determinados contenidos no estén en cualquier emplazamiento, sino que hay unas zonas para ello. De hecho, para acceder a esas zonas, el usuario debe estar identificado convenientemente. O sea, es uno de los procesos que se han realizado. Lógicamente y obviamente esto a un menor, un poco avispado, se lo puede saltar. Pero lo mismo que se puede saltar eso, puede ver contenidos en televisión no adecuados y puede tener acceso dentro de la red a contenidos que incluso sus padres no quieren. Y dentro de lo que no es ni la red ni la televisión, sino lo que es el pasear por la calle, pues un menor también puede entrar en un bar y al final consumir alcohol. O sea, es una problemática que creo que abarca mucho más de lo que estamos hablando, es una problemática social. Y que no le toca únicamente a este medio de comunicación, sino globalmente a todos. Y que creo que es algo en lo que se está siempre intentando evolucionar para pero creo que parte de un punto de educación donde entran ahí los educadores y los padres principalmente. Sí, Nandi, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y esto es así. Y en realidad, mira, te digo, o sea, la problemática o cómo vamos tocando este tema, es verdad que aparece en la televisión, pero, o sea, esto en realidad, las malas costumbres o la moral o las cosas ilegales, pues vienen de toda la vida, pues no es parte, como digo, es parte del lado oscuro de la humanidad y de nuestra propia esencia. Entonces, sí, como les decía, es muy complicado, donde siempre hay restricciones, saltan los críticos, y donde está la libertad pura, también saltan los críticos. Entonces, tratamos de verlo el justo medio, ¿no? Donde podemos encontrar el justo medio, pero ese justo medio también, pues, ¿no? Es una respuesta bastante facilista, ¿no? Porque, ¿cómo encontramos ese punto medio? Entonces, en nuestro caso sí debemos aguardar, pues, no a las costumbres que nos da, pues, nuestra escuela, nos da nuestros profesores, sobre todo nuestros padres de familia, ¿no? Nuestros padres, ¿no? Y con quién también nos relacionamos, con qué personas nos relacionamos, y vemos, ¿no? Controlamos nuestras costumbres y cómo nosotros abordamos en internet. Ahora, eso sí, las cuestiones netamente ilegales, como decían, ¿no? Traficantes de activos, o pederastas, o proxenetas que puedan existir en Second Life que están tratando de captar, ¿no? Digo esto como ejemplo, pueden haber otros delitos que también se estén dando en internet, en la vida social, ¿no? En real life o en Second Life. Pues eso sí hay que tenerla, hay que ponerle mano dura, ¿no? En nuestro caso somos una entidad educativa y sí que le vamos a hacer, ¿no? La pregunta es qué hacemos en los demás sitios, ¿no? Eso ya obviamente escapa a nuestras posibilidades de controlar, ¿no? La palabra control no es mala, sino al contrario es buena, porque el hombre no puede vivir, pues, en un libertinaje, ¿no? Sino en una libertad que implica el respeto de normas y deberes, ¿no? Porque vamos a tener también derechos. Entonces creo que por ahí deberíamos ir analizando y ver esto, que en realidad es muy complicado, ¿no? Hola, yo quería dejarle un link. Un acercamiento de Skype para poder mirar a través del visor que tendría normalmente cuando uno hace una charla en Skype, ve a la otra persona o lo que muestra la cámara. Con este yo no lo he logrado hacer todavía, pero aparentemente uno puede manejar la relación humana en RL con el visor de Second Life. O sea, puede mostrar a gente que no conoce los mundos virtuales qué es lo que vería el avatar que uno tiene en el mundo virtual. Gracias. Gracias por el dato, Pila. Sí, justamente creo que me había olvidado también de comentar esa apreciación que me habías hecho. En realidad, pues sí, mira, yo te he dicho que yo he encontrado en Facebook, he encontrado gente que tiene, pues, su cuenta de su propio avatar, ¿no? No solamente su avatar de Second Life, sino de repente también en otro mundo virtual o otro avatar de videojuego, no sé yo. Pero pues si vemos que estaban creando una nueva identidad, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que es más que hablar de una nueva identidad, sino yo diría una identidad fusionada, estructurada, por qué no contaminada, ¿no? Cuando me refiero a contaminada, no me estoy refiriendo a que esté, no sé, con ciertos elementos oscuros o podridos, ¿no? Sino me refiero a una mezcla, una más que mezcla, diría yo, a una nueva esencia de identidad, ¿no? Que tú te correspondes con esta de tar. Yo creo que por ahí podrían entrar los temas psicológicos, ¿no? Hasta qué punto de esto va más allá del juego y se vuelve pues una realidad que se apodera de ti y ya no puedes sobresalir, ¿no? Yo creo que ese sí ya sería más complicado. Yo, la verdad que yo lo miro ahorita como si fuera un juego, ¿no? Yo podría tener, yo inclusive tengo dos fotos de mi avatar dentro de mi perfil de Facebook, ¿no? Generalmente la mayoría son de mis perfiles de real life, ¿no? Pero y lo tengo ahí y lo veo como un juego, ¿no? Ahora, sé que también hay personas que no lo ven como un juego, hay otras personas que lo ven no solamente no como un juego, sino que también lo ven como una empresa, ¿no? Hay gente que está haciendo empresa en Second Life. Acá nosotros tenemos a un integrante de nuestro grupo, ¿no? Que es Artaban Aristocrat, que él él es abogado, ¿no? Es un especialista también en mundos virtuales y tiene su pequeño laboratorio, digamos así, de su pequeño stand de abogados, ¿no? Donde a veces se dialoga con sus colegas sobre determinado caso en Real Life, por ejemplo, ¿no? Entonces, y él para todo el día metido en Second Life, y yo no sé hasta qué punto él pudiera estar transformando su identidad, ¿no? Pero sí, definitivamente que es un tema rico para analizar y probablemente descubrimos cosas interesantes, ¿no? ¿Alguno tiene otra pregunta curiosa por ahí? No, pues más bien yo les doy las gracias a todos ustedes, espero que les haya entretenido. Si hablé de temas densos, de todas formas creo que es necesario por ahí, alguno se habrá quedado con algún término que de repente lo quiera abordar, porque algo que sí es muy interesante también desde el punto de vista económico es que todos esos temas de la comunicación lo podemos poner en práctica de forma empresarial también, así que podemos sacarle la ventaja lucrativa a este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, yo les doy las gracias a todos ustedes por haberme escuchado, los invito a participar en el próximo conversatorio, les invito a entrar al blog de nuestro equipo, que es el C con UCMP, es el mundosvirtuales.blogspot.com. También si quieren abordar ya profundamente los temas de comunicación, de medios de comunicación digital, de comunicación interpersonal, pues les pido que visiten mi blog, de repente por ahí pueden dejar un comentario o hablar de un tema que de repente me estoy equivocando y no he tomado otro punto de vista, ¿no? Es habladeveritas.blogspot.com, ¿no? Y entonces, bueno, les invito a participar, sí, la presentación del libro, acá está, ya estamos poniendo un libro importante. No quise también tocar temas de comunicación política porque sé que lo van a hablar el 6 de mayo. Yo quiero ser presidente. Cómo usar internet para ganar una elección. La estrategia electrónica de Barack Obama, de Alfonso Baella Herrera. Este va a ser este 6 de mayo, así que los invito también a participar en esta charla que sí va a ser muy, muy, muy interesante, sobre todo para aquellos que les gusta el tema de marketing político, que le tienen una crítica, no sé, les va a interesar bastante, ¿no? Yo, sí, Tanca quiere ser presidenta, pero por el momento podría hacer su campaña electoral dentro de Second Life, ¿no? ¿Quién sabe? Podría utilizarlo de una buena forma, ¿no? Sí, pues, yo creo que sé también. Yo creo que si quieren ser políticos, bueno, ya tendrían que desaparecer de la parte académica, ¿no? No encuentro muchos políticos académicos en realidad. Muy bien, muchas gracias y cuídense todos. Saludos. Gracias. Gracias, Frank.